Puerto Chiapas, al igual que la infraestructura portuaria de México, ha recibido durante este sexenio una inversión muy superior a los dos sexenios anteriores de alrededor de 40 mil millones de pesos, señalaron en rueda de prensa el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, y la directora general de API Puerto Chiapas, Flor de María Cañaveral Pedrero. En lo que se refiere a Puerto Chiapas, se indicó que el beneficio se reflejó en el movimiento de exportación e importación que se realiza en la ruta marítima a través de la empresa Hapag-Lloyd, entre otros productos minerales como café, jugos y productos regionales que permiten ahorro en tiempo y dinero a los productores de la región. También se hizo énfasis en la promoción de la ruta mesoamericana de cruceros, que incluye, además de Puerto Chiapas, Huatulco y los puertos más importantes de Centroamérica. La gestión con las navieras lleva un considerable avance. En cuanto a infraestructura, los representantes de Puertos y Marina Mercante dijeron que esta se ha dado ya en muestras de importancia e hizo referencia que a través de Puerto Chiapas se recibió un pesado y gran equipo eólico procedente de Estados Unidos que se usará en el municipio de Arriaga. Sin embargo, señaló que hay además en puerta dos proyectos importantes como la terminal de usos múltiples de la empresa Gramoxa con el manejo de granel agrícola y carga en general que tendrá una inversión por arriba de los 140 millones de pesos y otra terminal especializada de granel minarreal entre otras magnetita y titanio que generará una vez que funcione 150 empleos directos y 440 indirectos. En lo que se refiere a la inversión portuaria nacional, Alejandro Chacón dijo que en este sexenio, en los primeros 5 años, se han destinado los 40 mil millones de pesos que se han dado como resultado al incremento en exportación de más del 300% y en la inversión de más del 50%. Comparamos lo que se ha invertido ya concretamente en puertos en estos primeros 5 años de la administración del presidente Calderón, vemos que el monto llega casi a los 40 mil millones de pesos, son 39 mil y fracción, lo cual es considerablemente superior a lo invertido en el mismo periodo de las dos administraciones anteriores. En los 5 primeros años del presidente Fox se invirtieron 29 mil millones de pesos, mientras que en los 5 del presidente Zedillo se invirtió casi 8 mil millones de pesos. Se afirmó que junto con la inversión de 80 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura existente, luego de 11 años finalmente en la iniciativa privada ha hecho una inversión en Puerto Chiapas. Además señaló que en estructura de conectividad se construye ya el ferrocarril de la estación Los Toros al puerto fiscalizado. Para Informativo EXA, Moisés Arriola Cristi.